One, two, three, five. Well, she was just 17, and you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another? Oh, and I saw her standing there. Technology. One of democracy's serious problems is how to maintain flourishing middle-income groups. Another important condition for democracy is enlightenment. Making information available to citizens and giving them the skill with which to judge it. As public education increases, democracy grows. Los fraudes electorales en México se basan en diferentes maniobras de la picaresca política. Por ejemplo, en unos instantes veremos cómo un grupo de personas se roban una urna llena de votos. Aquí está. La urna desaparece, y los votos también. Otras modalidades para alterar los resultados de una votación son, por ejemplo, la coacción a los ciudadanos. Una cruz, Sabina. No, la cruz, no. Ya ven, pues, ¿cuándo habíamos votado, pues? Sí, se ven. ¿Cuándo habíamos tenido credencial? Sí. Ahora sí, pásale los papeles allá. Aquí el llamado relleno o embarazo de urnas. Un delincuente electoral mete tantos votos como pueda. No se les olvide su credencial. Aquí, un camión acarrea votantes de una casilla a otra. A esto se le conoce como carrusel. Atención con este elector que recibirá subrepticiamente varias papeletas y las meterá en la urna. A esto se le conoce como taqueo. Y aquí, unos funcionarios de casilla se llevan las urnas y los votos a su casa. ¿Puedes decir por qué razón se llevan las urnas? El conteo se tiene que hacer en una casa. Pero, mira, ya no, pero según la ley electoral se tiene que hacer en la misma casilla. ¿Qué lo pidió? ¿Están conscientes de que están rompiendo la ley? En México, los votos de los ciudadanos casi nunca se han respetado. El fraude electoral es parte inocultable de la historia del país. 1988, por ejemplo. Hay un compañero que se llama Francisco Vallejo, que murió en 1966, aun sin embargo tal le dan gracias por su voto al PRI. Es que es eterno. Está votando. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando. Y ya murieron. Todos ya murieron. Y siguen en el padrón electoral, sí. Sí, los muertos votaban por Salinas de Gortari. Y los vivos luchaban por el respeto al sufragio. En 1988, la oposición pidió abrir los paquetes electorales y recontar los votos. El Partido Acción Nacional ha solicitado la revisión de los paquetes electorales para elección de senadores. Nosotros decimos que estamos de acuerdo y aquí también debemos de abrir los paquetes electorales. El diputado del Partido Acción Nacional, Abel Vicencio Tovar, se enfrentó a los soldados intentando abrir la paquetería electoral. Meses más tarde, el Palacio Legislativo se incendió de manera misteriosa, pero las llamas se desviaron y no consumieron la paquetería electoral que allí se almacenaba. No obstante, para eso estaba el jefe Diego, para mandar a la hoguera las pruebas del fraude. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que esos cientos de toneladas de papel se procesen, se reprocesen y se regeneren como reclamamos que se regenere la vida pública de México. Para el señor Fernández de Ceballos, los votos de los ciudadanos son papeles que nada valen. La quemazón reconfortó a Salinas. Para los mexicanos, en cambio, comenzó una pesadilla que se prolongaría hasta 1994. El fraude siempre es fraude, pero cada gobierno justifica sus trampas como Dios le da a entender. De julio de 2006. El tan esperado día ha llegado al fin. Los mexicanos elegirán a su nuevo presidente en medio de una verdadera fiesta cívica. Estamos muy contentos, es una verdadera fiesta cívica. Bueno, gracias a todos ustedes. Pues el reto de esta jornada electoral será superar la votación de hace 6 años. Todos tenemos nuestro derecho de voto. Lo único que queremos es que saquen las, que salgan los funcionarios del IFE, que nos presenten las boletas, votamos y el problema se acabó. Cabe destacar que el IFE es el búnker, es el cuartel general donde llega toda la información y estará llegando durante el transcurso de la tarde. Ya el presidente del IFE anunció que a las 8 comenzó el PREP y apenas arrancó el PREP y vamos adelante. ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos, señoras y señores! Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales. No es posible anunciar en este momento a un candidato ganador. Yo le creo a Felipe Calderón. Tú también. Todos, yo creo que aquí le creemos a Felipe. Felicito a todos los ciudadanos que hicieron posible que esta elección fuera una auténtica fiesta cívica. Hace un momento, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral nos ha hecho saber que aún no existen las condiciones para determinar quién es el candidato que obtuvo el porcentaje más alto de los votos. Ganamos la presidencia de la República. Hemos ganado las elecciones presidenciales. Yo seré presidente de México del 1 de diciembre de este año al 1 de diciembre del 2012. Rechazamos categóricamente que este se use para declarar ganador de los comicios del 2 de julio. Y voy a encabezar un gobierno de unidad nacional. ¿No se está brincando al IFE? No. El IFE garantiza que informará de manera oportuna y transparente sobre los resultados oficiales para el presidente de la República. Se está confirmando que la elección fue transparente, confiable. El IFE dará a conocer el resultado final una vez que hayan concluido todos los cómputos. Solamente la planta de la elección para el presidente de la República. Fernando, ¿alguno de los partidos ha acusado a otro? A estas horas del conteo y de la madrugada, el Partido Acción Nacional está arriba en la elección para presidente de la República. No podemos aceptar esos resultados. Fíjese usted cómo está México prácticamente dividido en dos mitades, ¿no? ¡Nos quieren robar! ¡Nos vamos a dejar! Defendamos juntos la democracia que con tanta dificultad hemos construido. Una semana más tarde, Televisa, a nombre de la Santa Alianza, intenta sellar el proceso con Carlitos Espejel como vocero. La moraleja de un falso Cantinflas para una falsa democracia. A usted me cae muy bien, don Andrés Manuel, pero con su actitud va a perder la credibilidad y la simpatía que ha ganado durante tanto tiempo. O presenta las pruebas que dice, o acepta el resultado y desde su trinchera siga luchando por nuestro querido México. De pronto parecería que nos hemos vuelto suizos y que el sistema electoral mexicano es de una perfección y que funciona como una especie de reloj democrático cuya hora debe ser atendida invariablemente por todos los ciudadanos. El periodista Julio Hernández ha sido un severo crítico de los tres principales candidatos a la presidencia de la República en 2006. Desde su columna Astillero del diario La Jornada, Hernández ha documentado junto con sus lectores las anomalías observadas durante los comicios. Mira, por decir algo, tengo aquí algunos datos relacionados con la manera como los datos oficiales acababan siendo convertidos de una manera distinta, y lo que aquí eran 80 y 143 votos en un sentido acaban siendo 289 para el PAN y 143 pasaban a 153 para la coalición por el bien de todos. Se pretendió establecer el reino de la percepción, es decir, hacer creer a los mexicanos con el primer conteo preliminar que era inevitable que quien había ganado de una manera clara, según todo el sistema computacional que era infalible, era simple y sencillamente Felipe Calderón. Hemos encontrado en algunas casillas que aparecen 200 votos de determinado candidato y no coincide la suma con las boletas que llegaron porque al principio no dieron permiso de firmar esas boletas a algunos funcionarios de casilla. Y efectivamente encontramos que teníamos solo 9 votos nulos. Muchachos, acompáñenme, re mayor el venadito, ¿no? Sí, Paco, ¿cómo no? ¡Uy, uy, uy, uy, uy!